Bueno, y pasaron cuatro temas de la que fue la banda sonora de esta semana, Once, esta película irlandesa que hace dos entregas de los Oscars ganó un Oscar precisamente por mejor canción original, con precisamente el primer tema que escuchamos, que era Falling Slowly. Posteriormente siguió la única pista extraída de la película directamente, que es una canción bastante divertida, llamada Broken Heart Hoover Fixer Psycher Guy. Posteriormente escuchamos Fallen From the Sky y finalizamos con Say to Me Now. ¿Es tiempo de pasar comerciales? Sí. Muy cortito, bueno, en Facebook nos pueden encontrar, tenemos un grupo que es Lado B precisamente, y es el que tiene la dirección de la página web de la radio, a través de la cual nos pueden escuchar todos los miércoles a las 6 de la tarde, que es www.radiojgm.uchile.cl. Nos cambiaron horario de repetición, yo no me había dado cuenta. Nos están repitiendo los jueves a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, un poco más tarde de lo que usualmente. Sí, yo no sé cuándo lo cambiaron, me di cuenta hoy día. Estaba viendo la parrilla programática en el radio. Claro, si de repente nos buscan a las 8, claro. Ahora es a las 10. Claro, ahora a las 10. Y los miércoles nos mantenemos a las 6. Sí. También recuerden que nos pueden visitar a nuestro blog, que es ladobellionrock.blogspot.com, donde podrán descargar cada uno de los discos de la semana, que en esta ocasión le tocó el turno a Smashing Pumpkins con su segunda placa Siamese Dreams, que en un tiempecito más, en poquito, va a estar arriba junto con un comentario respectivo. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden dejar sus comentarios, hacer sugerencias, reclamos, felicitaciones, lo que ustedes quieran. Claro. Y recuerden también que en el mismo blog pueden escuchar el programa cuantas veces quieran en el tag Lado B Radio. Claro, y además aparece marcado por sección en el fondo, claro, qué es lo que le llevó el programa de cada semana. Exactamente. Ya. Ahora vamos a tener una entrevista. Esto está una entrevista que grabé hace un rato. Que entrevisté a Pito de la próxima edición de un libro que se va a llamar Retrospectiva al Metal Chileno. Entrevisté a Andrés Padilla, quien es el editor de la revista Grinder, la revista más antigua sobre el género del metal acá en Chile, si mal no me equivoco. Si alguien que tiene el dato correcto, pero yo estoy casi seguro que debe ser, porque está saliendo desde 1993. Bueno, Andrés Padilla va a editar, a través de también un financiamiento que entregó el Consejo Nacional de la Música, un libro que va a abarcar la historia del metal, o los inicios del metal chileno, desde 1980 hasta 1993. Así que eso, pues lo vamos a dejar ahora con la entrevista que tuvimos en exclusiva con Andrés Padilla. ¿Hace cuánto tiempo que tú estás trabajando en este libro? Ya, el libro, más o menos, yo vengo trabajando un año, casi dos años, se van a cumplir más o menos en un par de meses más. Vengo trabajando, más o menos dándole forma de cómo va a ser, en realidad. Al principio la idea siempre la he querido hacer, pero a medida que empecé a meterme más en el cuento, se fueron dando problemas. Entonces estoy tratando de ver hasta el día de hoy incluso cómo va a ser la mejor forma de que salga. O sea, en el fondo, en qué orden va a salir la información, si va a ser por año o no, pero de que va a ir, el libro va y va con una tonelada, pero tonelada de información adentro, compadre, que va a ser entretenido para el compadre que se apasiona por la música chilena, por lo menos, que hay mucha gente, de encontrar cosas que nunca supo, anécdotas de mucha gente que esos años iba al Manuel Plaza, ¿cachai? O sea, Lautaro, que son como los lugares más o menos más conocidos. Más o menos son dos años de trabajo, de investigar, de juntarme con metaleros, de bandas, ir a regiones, hablar con bandas que ya no están activas. Ah, o sea, no solamente vamos a incluir el panorama de Santiago, sino que panorama de todo Chile. Esto es de todo Chile, Arica a Punta Arenas. E incluso hay una escena súper grande en ciudades súper lejanas, que lamentablemente en el tiempo, en los 80, acá no se sabía. O sea, acá había mucha desinformación. Entonces, por lo general, el metalero creía que había solamente trash en Santiago, salvo las cosas más o menos cercanas, como, qué sé yo, Quinta Región, Vía Alemana, que es donde se hacían conciertos en esa época, o por ejemplo cuando Penta no iba a Concepción, qué sé yo, o fue a Temuco, las pocas veces que salían las bandas también, porque tampoco en ese tiempo los grupos como Necrosis o Warpath, con suerte salieron dos o tres veces fuera de Santiago a tocar, comparado con ahora que ya han ido a tocar a montones de lados. Por ejemplo, Pentagram salió solamente dos veces fuera de Santiago. Eso llama la atención para el culto que tienen. Que hayan salido dos veces es raro. O sea, fueron a Concepción y a Temuco, por ejemplo. Entonces, nunca fueron a Valparaíso, por ejemplo. Estuve leyendo que no solo va a estar enfocado como en el aspecto netamente musical de las bandas, sino también como en las revistas que habían, claro, esas revistas. Claro, pero en ese tiempo, como te digo, había una escena súper larga de bandas y fanzines, sobre todo fanzines, había muchísimos en regiones, pero una cantidad enorme, porque era la única forma que tenía un metalero de poder conseguirse cosas. En ese tiempo tú estabas metido en la escena escuchando trash, consiguiéndote cosas con tus amigos, y la única forma de que quizás te pudierais conseguir más cosas, porque también hay un tema de competitividad, o sea, todos competían, tratar de tener el demo más exclusivo o el LP más exclusivo, la banda más rara, la banda más chacal, todo. Entonces, para poder conseguir eso había que hacer una revista, entonces tú te ponías a escribirle a las bandas, ellos te mandaban material, tú mandabas material, comprar y después empezar a escribirle a las bandas de afuera, y se generó una escena gigantesca de revistas en todo Chile, compadre. Yo tengo revistas que van a ser acá detalladas y que he podido contactar a los editores, que con los años también yo conocí, porque yo hice revistas en el año 88, algo sé esto. Entonces la primera yo la hice a fotocopia en el colegio, que sé, viví tal cual eso. Había revistas en Puerto Natales, en Arica, en Calama, en 30 revistas fanzines compitiendo cuál iba a ser la mejor, Villa Alemana, Quilpue, o sea, uff, olvídate. Tú nombrás una ciudad y había una revista. Acá yo tengo una especie como mapa que he empezado a hacer como para poder ir ordenando la cosa. Y ahí tú te vas a fijar que lo ve acá, viene y queda loco, porque en el fondo tú pones mapa de Chile, hay todas las ciudades, regiones, Quilpue, Hualqui, no sé, ya, ciudades, localidades que uno piensa que hay, no hay nada, pero ahí había algo, o sea... Había una escena de 10 metaleros que se juntaban y se volvían locos ahí en la noche tomando coñac, ron, y en esa época lo que había. Todo giraba en torno a conseguirse un cassette que era mandado por una banda de Santiago y se volvían locos. O sea, tú te volvías loco porque te llegara una carta de una banda y que te mandaron un ensayo que tú lo escucháis ahora y realmente es penoso quizás algunas grabaciones que habían como suenan en cuanto a la calidad, pero que en ese tiempo se tomaba mucho valor. Lo otro que te iba a consultar yo, ¿por qué hasta 1993 solamente tú piensas sacar alguna segunda parte? La verdad es que creo que hasta esos años, a los inicios de los 90, se marca un cambio generacional de muchos grupos. Empezaron a aparecer muchas bandas y a desaparecer otras. Y además que entre esos años más o menos ya empezó más el cuento del... Se empezó a perder mucho la nostalgia de los vinilos, andaban botados. Claro. O sea, todo el mundo se deshizo de las colecciones de discos, ¿cachai? No todo el mundo, pero la mayoría, ¿cachai? Todos los compadres pasaron al compact, porque se escuchaba mejor, porque era más práctico, por un montón de razones. Más que empezó más la etapa color, ¿no? Como todo era más a color, más producido, más digital. Entonces quizás la época de los 80 creo que refleja una cosa súper distinta a cómo es la escena hoy en día. Hay una gran diferencia. Estaba ese cuento de lo precario, de la desinformación. Entonces toda esa cuestión va a estar arcada. Ahora, ¿por qué no pensar en el futuro en un libro... volumen 2 en el fondo, que pueda hablar de la generación más actual? Aparte que también yo tenía que ponerme un punto de término en cuanto a la investigación, porque si no me hubiera vuelto loco, o sea me hubiera puesto a hacer un libro hasta el día de hoy constantemente, semana a semana salen demos, bandas de regiones. Yo estoy bien metido en este cuento, yo sé que hay bandas en todo Chile y están saliendo producciones editadas en el extranjero de grupos de Iquique que han sido editados en Japón, en vinilo, 7 pulgadas de bandas de San Vicente de Tahuatahua, ¿cachai? O sea, hay una escena pero gigante, gigante, gigante, que se mantiene súper subterráneo y que todavía incluso hay mucha desinformación, o sea, y estaba faltando esto, que faltaba el libro que hablara de los inicios, de cómo se gestó todo, cómo empezó. Claro, porque hay un par de libros de rock chileno, como por ejemplo de Fabio Salas, pero que tocan tangencialmente siempre el tema del metal. Claro, claro, yo sé que se han editado algunos, pero el mismo Dave Ponce, por ejemplo, que es claro, un periodista que sacó la historia del rock, pero eso es solamente el rock. Hablar netamente del metal, y va a quedar claro también que el metal tuvo mucho que ver, ¿no? Los primeros grupos cercanos a metal, los inicios de los 80, que fueron Cronos, por ejemplo, los Feedback, todos esos grupos, quizás algunos de ellos empezaron a tocar en el Manuel Plaza, pero ellos no fueron responsables de la creación del thrash. Entonces eso voy a explicar también, tratar de explicarlo en el libro, de que cuáles fueron los inicios y los por qué, los cómo, los pero todas las preguntas que se puedan plantear, ojalá que queden ahí. No solo va a mostrar el lado bonito del asunto. Para nada, todo lo contrario. O sea, yo creo que va a mostrar tal cual, pero tal cual como fue la escena, y yo creo que a muchos quizás capaz que no les guste. Pero yo creo que a muchos de ellos, como ya están, digamos, ya pasados los 30 años, hasta se van a reír, yo creo, porque comentarios de medio tontos, no sé, que de repente que había mucha envidia entre las bandas, se tiraban bronca, ¿cachai? en un fanzine, y el otro fanzine se tiraban bronca para el otro. Entonces llega a ser curioso que una escena que era tan chica, hasta el día de hoy, a pesar de que se llegó a convocar 2.000 Thrasher en un recital o más, por ejemplo, en vez de estar todos unidos, haber salido adelante, los grupos se dedicaron, como suele ser el chileno, a mirar para el lado, o quién tiene el mejor disco, quién, en el fondo a competir, ¿cachai? Y eso es penoso, porque en el fondo terminó que produciendo que muchas bandas perdieran el aliento que tenían al principio y quedaron ahí, quedaron olvidando el grupo, se dedicaron más que nada también a, como todos también que tienen responsabilidades, tarde o temprano en la vida tienen que empezar a parar una olla, ¿cachai? Tienen que vivir y el metal no te da plata, ¿cachai? Oye, ¿y esto a través de qué editorial va a ser lanzado? No, esto es manera independiente. Independiente, absolutamente. Sí, o sea, yo tengo el apoyo de del Fondo de la Música, que postulé el año pasado. En realidad fue una cosa súper fortuita, porque yo en realidad el libro lo voy a hacer, de todas maneras. Y surgió la idea de postular y lo presenté un proyecto bien armado. Me asesoré con gente más o menos que sabía cómo postular, porque uno a veces cree que armar un proyecto es más o menos fácil, pero no es tan simple. Hay que cumplir con algunos requisitos técnicos que uno más o menos no tiene experiencia. Postulé y afortunadamente gané, o sea, quedó demostrado que no hay que ganar pitutos en realidad para ganar fondos, y creo que animo a la gente que está escuchando, que cualquier persona puede armarse valor y presentar un proyecto, claro. Porque el libro que quiero hacer yo físicamente va a ser un libro más o menos cototo, o sea, una cosa, no va a ser una novela que uno cuente en la calle ahí en el video, en el paseo de Humada, que uno pueda fotocopiar. Te va a ser un libro grande, una enciclopedia, ¿cachai? Yeah. Enciclopedia del metal grande, que uno bien pesadita, hartas páginas, bien gruesa, buena calidad y con fotos, un montón de cosas. Entonces, eso sale caro, o sea, estamos hablando de 4 millones de pesos en buena plata destinada a impresión, que no deja de ser. Y por ahora lo quiero hacer así. Si más adelante surge la posibilidad de sacarlo con alguna editorial, bienvenido sea, pero por ahora creo que meter a más gente ya no me interesa por ahora. Creo que el metal siempre ha sido como bien al margen de las grandes empresas, en este caso editoriales, que financian cosas así. Ya, eso fue la entrevista que tuvimos en exclusiva con Andrés Padilla, el editor de la revista Grindr, que en noviembre va a, supuestamente, si nada falla, debería salir este libro llamado Retrospectiva del Metal Chileno. Que como él decía, creo que es bueno que este asunto de que no se concentre solo en la escena de Santiago, que sería re fácil, porque la primera imagen es que a uno se le vienen que algo cacha de metal, claro, son el Manuel Plaza, esas grandes comunidades de metaleros que habían en los 80, o también, por ejemplo, esa clásica imagen de Necrosis tocando en Sábado Gigante. Mítica imagen. Claro, no, también se va... ver lo que pasaba en regiones también creo que es súper importante, porque bueno, dentro de todo movimiento underground conseguir esa información era curioso pensar cómo llegaban los grupos, no sé, pues como decía San Vicente de Tahuatahua, por ejemplo. Claro. Uno jamás pensaría que tendría una escena metalera en esos años. Claro, y en el fondo también es interesante, como él también decía, o tú le comentabas, que han salido, existe cierta literatura en Chile con respecto a lo que es como la historia del rock, pero claro, más centrado en estas bandas como más rock, o más como esta mezcla con la cosa más folclórica que hay, pero no existía hasta no existe hasta el momento un libro que se aboque solamente a este círculo en específico. Y sí, más aún si en el fondo sacarlo en el fondo de lo que es Santiago como Chile, me parece bastante interesante, y yo creo que no, es un ejercicio que no existe, así sí, que es como bastante, claro, hay que estar con los ojos puestos cómo va a resultar eso. Sí, ojalá que le vaya bien, que le responda también en términos de ventas, porque si le va bien en términos de ventas, si se agota, por ejemplo, rápido la primera partida, puede que después un sello, una editorial grande, se interese en volver a reeditarlo. Claro. Yo asumo que las primeras copias no van a ser muchas, porque como está absolutamente sacado de manera independiente, no creo que sea tan masivo en primera, claro, instancia. Claro, y aunque él dice que en realidad no le interesa meter a más gente a una editorial que sea un poco más grande, esas en el fondo son como sus ideas, porque él lo que quiere hacer es hacer esta recopilación y sacarla. Pero como tú muy bien dices, es que finalmente logra tener como el apoyo masivo, independiente, porque en el fondo no es que él no quiera por involucrar a la gente, sino que lo que él quiere es sacar su libro. Y si después tiene una buena acogida para que después salga como material para tenerlo para el futuro, es bastante interesante. Claro, porque cierto, el metal de repente se merece eso, porque, por ejemplo, los libros de Fabio Sala, bueno, respeto a Fabio el esfuerzo de sacar esos libros, pero evidentemente en términos de metal el tipo no se maneja en eso. Y claramente falta de repente la especialización, que es eso, como la mirada general. Ahora falta como el otro lado, cosa de más específica. Claro. De repente tú en el punk también se podría hacer algo similar, creo yo. Claro, claro. O sea, también, por ejemplo, con lo que él mismo decía, el libro que hace poco sacó Ponce. También es un libro que es una mirada general. Tampoco es una mirada que esté como bien, bien, bien hecha sobre un universo específico como es este. O también con lo del punk que tú decías, hace poco salió un libro, pero con respecto solamente a la historia de los Pinochet Boys, que es claro. lo que salió. Que claro, ve el contexto, porque es inevitable sacarlo de su contexto, pero es solamente un grupo. No existe como el movimiento en sí. Sí. Así que me parece que es como bien, bien interesante. Un buen inicio para que se comience a hacer la especialización en los distintos géneros que se han desarrollado en el país. Ya, ahora vamos a tocar a dos bandas que evidentemente van a tener que hablarse en el libro, porque esas son las dos bandas más importantes de esos años, por lo menos en términos mediáticos, y que se perduraron en el tiempo. La primera es Necrosis, claramente, que más allá de la anécdota del asunto de haber tocado un sábado gigante, fueron la primera banda chilena a ser editada en extranjero. Con su disco The Search del año 1988, fue editado en Brasil. Y después vamos a escuchar a la verdadera gran leyenda del metal acá en Chile, que inventaron un género prácticamente, que es Pentagram, con Demoniac Possession. Primero Necrosis con Fall in the Last Summer, y después Pentagram con Demoniac Possession. probablemente la última vez que vean esto en algo así como 13 años, que fue la última vez que tocamos. Así que dejen una zorra gigante ahora, esto se llama Demoniac Possession. Cigarette, 56, natural, you're lying. chao.